Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Pues aquí estamos, algunos problemillas técnicos, ya saben, a veces no sucede, pero ya estamos aquí, es como cada lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio, transmitiendo desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria con ganas. Sí, estaban los cables por aquí mal conectados, pero ya estamos bien, ya entramos. Gracias. Gracias a Cayo, que está aquí siempre pendiente con los controles técnicos, muchísimas gracias. Y pues bueno, pues ojalá nos puedan acompañar todo el programa, y si no, pues la parte que nos acompañen está bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Osauri siempre está muy contento de tenerlos a ustedes, porque pues finalmente ustedes son los que hacen el programa, si no, pues nos la pasaríamos aquí hablando nada más nosotros solos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues mensaje para los niños, para los finalistas de la planilla de La Boca del Dinosaurio: hay que estar muy atentos, porque esta vez la siguiente estampilla la van a ganar con el cuento. Vamos a, al rato vamos a poner el audio del cuento, vamos a contar el cuento, y ya después pues tendrán que estar atentos para lo que para las preguntas que les vamos a hacer. Cuando entremos al cuento les voy a decir. Muchas gracias, sí. Y pues mientras tanto vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa que ya está hecho con mucho, mucho cariño para ti. Saludo para todas las personas desde donde nos alcancen a escuchar. La Boca del Dinosaurio. Thank you. Pues te voy a platicar de una curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías que el intestino delgado de una persona viva, nuestro intestino delgado, mide cerca de 2 metros y medio? ¡Oh! Yo cuando leí esto dije, ¿cómo es posible 2 metros y medio? Es mucho. Pues está bastante bien ahí, bien guardadito, bastante bien dobladito para que 2 metros y medio de intestino delgado puedan caber aquí, aquí en nuestro vientre, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, pues ahí te dejo la curiosidad por si quieres seguir investigando al respecto o quieres platicarla y compartirla con alguien. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas con energía hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Sacudo los hombros con simpatía hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo mi cuerpo con gran destreza hasta que pare toda la orquesta. Es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento, porque tan solo me moveré cuando la orquesta suene otra vez. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento, porque la música ahora irá escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues listos, listas, porque vamos a entrar con el cuento. Es un cuento pequeño, pero hay que poner mucha atención, sobre todo, bueno, pues los niños que están en la como finalistas ya en la planilla de La Boca del Dinosaurio. Ya estamos a punto de terminar de llenar la planilla, ¡híjole! Se viene la etapa final, así que bueno, pues ya que estamos así, así ya como en la racha de llegar a la meta, pues mucha atención para Isis, para Ernesto, para Kevin, porque vámonos con el cuento. Y hay 3 preguntas que hay que resolver, o por lo menos una de las 3 preguntas, y que van a ser acerca del cuento. Les voy a comentar las preguntas antes para que pongan mucha atención al cuento. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el protagonista de esta historia? ¿Cómo se llama el niño de esta historia? La segunda pregunta es, ¿qué mascota es la que tiene? ¿Qué mascota tiene? Y la tercera pregunta es, ¿qué nombre le pone a la mascota? Pueden contestar contestarnos una de las tres preguntas, o si quieren y pueden, porque pusieron mucha atención las tres preguntas, por supuesto. Bueno, pues el mensaje va sobre todo para Isis, para Kevin y para Ernesto, listos, porque de eso se va a tratar la siguiente estampilla. Pueden contestar una de estas tres preguntas. ¿Cómo se llama el niño protagonista de esta historia? ¿Cuál es su mascota? ¿Y cuál es el nombre de la mascota? El cuento de hoy es Una mascota inesperada. Este cuento es de Karen Chaquet. Yo soy Tap. Me llamo Tap. Este es mi cuarto. Estos son mis calcetines favoritos. No entiendo a los adultos. Piensan que soy más inteligente porque uso lentes. Aunque los niños de mi clase piensan otra cosa. ¡Mira! ¡Los ojos cuadrados! ¡Ay, cuatro ojos! ¡Ay, sí, usa lentes! ¡Seguín, seguín, seguín! Los adultos me regalan libros, mapas, rompecabezas, calcetines, aviones para armar y hasta cohetes espaciales. Se supone que todos los niños inteligentes quieren ser astronautas. Pero yo no quiero. Yo quiero una mascota. Papá dice que en casa no hay suficiente lugar. Pero algo hace porque cada vez tenemos una tele más grande. Mamá se queja de que tiene que limpiar todo el día. Dice que no quiere ver pelos, cacas, huellas de patas, juguetes regados ni croquetas. Pero ella deja migajas regadas por todos lados cada vez que habla por teléfono con la tía Runa. A veces escondo los lentes en una maceta para no tener que hacer la tarea. Pero mamá siempre tiene unos de repuesto escondidos en otra maceta. Cuando me quito los lentes, el mundo se ve muy diferente. Es como jugar a encontrarle forma a las nubes, pero puedes hacerlo en cualquier parte. También funciona si voy a comer a casa de la tía Runa, que cocina horrible. Si no lo ves, sabe menos feo. Hoy es viernes y es mi cumpleaños. Para celebrar pedí que fuéramos a la tienda de mascotas. Pero al coche no le dio la gana ir hasta allá. A los 10 minutos se detuvo frente a la feria. Me enojé. Dejé los lentes en el coche. Así no tengo que ver a nadie. Yo no quiero ir a la feria, ni ser astronauta, ni tener más libros, mapas, rompecabezas, aviones, cohetes, ni calcetines de rayas. Yo solo quiero una mascota. Una mancha que parecía un señor gordo me dijo: lanza una pelota y ganarás un premio. No quería lanzar una pelota. Me lo repitió 20 veces y le lancé una pelota para que se callara. La pelota pegó en otro lado y derrumbó una botella. El señor gordo gritó: ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Te ganaste el premio! Me entregó una bolsa repleta de agua. Yo solo veía una mancha amarilla. Pero papá veía otra cosa. ¡Mira, Tab! Ni siquiera tuvimos que ir a la tienda. Ya tienes tu mascota. Eso no es una mascota. Sí, es una mascota. dijo mamá. Debes ponerle nombre y jugar con ella. Me puse los lentes. Solo era un pez amarillo. No era una mascota. A las mascotas las llevas al parque y a los juegos. Por suerte, todavía me quedaba soplar la vela de mi pastel y pedir un deseo. Mamá compró mi pastel favorito. Cierro los ojos, pido un deseo y soplo fuerte. Pero la vela tonta no se apaga. Papá sopla conmigo y la vela se apaga. Ay, ahora no sé cuál deseo se va a cumplir, el mío o el de papá. En la noche no puedo dormir. Me le quedo viendo al pez y él se me queda viendo a mí. Abre la boca y escupe una burbuja. Yo abro la boca y escupo otra. Me dice, qué suerte que tu cuarto sea tan grande, así nunca te da calor. Le respondo, qué suerte que vivas en el agua, así nunca te da sed. Voy por la leche a la cocina y escucho ruidos. Espero que no sea la cosa gruñona del refri. Ah, es mamá. Que come un sándwich con mayonesa y habla por teléfono con la tía Runa. Mamá le pone mayonesa casi a todo. Compra frascos gigantes. Se me ocurre una idea. Voy a la cocina, tomo un frasco de esos gigantes, me lavo, le quito una parte de el nombre. El pez tiene cuarto nuevo. Es mucho más grande y no hace calor. Hay una gran ventana por la que se ve todo. Y en la puerta dice su nombre. Mayo. Porque le quité el resto del nombre, Nesa. Solo se llama Mayo. Buenas noches, Mayo. Buenas noches, Top. Oye, Top. Mañana voy contigo al parque y a los juegos. Los peces no van al parque ni a los juegos. No van porque nadie los lleva. En la mañana, Mayo nada, peinado, vestido y listo para ir a la calle. Está lloviendo. No podemos ir ni al parque ni a los juegos. Mayo y yo damos vueltas por toda la casa. Papá está de buenas. Seguro se cumplió su deseo. En la tarde, mamá, papá, Mayo y yo vamos al cine. ¡Mamá! ¡Qué suerte tengo! Al cine no puedes entrar con animales verdes o peludos. Muchos de la escuela tendrían que quedarse fuera. Pero Mayo y yo podemos ver toda la película. En la noche navegamos por un mar de Japón en la tina de baño. Antes de dormir, me da sed otra vez. Saludo a la cosa gruñona del refri y deja de gruñir. Hoy cumplo 6 años y 1 mes. Mamá sigue comiendo mayonesa y hablando por teléfono. Papá tiene una tele más grande. A los 12 nos cumplió nuestro deseo. Mayo es mi mascota y me acompaña a todas partes. Él tampoco quiere ser astronauta. Los dos sabemos cómo es ver el mundo a través de un cristal. Bye. colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta aquí el cuento de una mascota inesperada de Karen Chasek. Y bueno, pues ahora sí, puedes marcarnos al 951-220-4077 y respondernos una de las tres preguntas acerca de este cuento. ¿Cómo se llama el niño de esta historia? ¿Cuál es su mascota y cómo le pone a la mascota? ¿Te parece? 951-220-4077. Esta además va a ser el desafío para ganarse la próxima estampilla. ¡Oh! Tenemos ahí ya una llamada. Bueno, bueno, bueno. Hola. Soy yo, Ernesto. Hola, Ernesto. Buenos días. ¿Ya estás bien despierto? Casi no te oigo. ¿Ya estás bien despierto, Ernesto? Sí. Sí, oye, ¿tú puedes responderme alguna de las tres preguntas del cuento? Todas. ¿Todas? Híjole, no, pues sí estás muy despierto. A ver, vámonos con la primera. ¿Cómo se llama el niño de esta historia? Tap. Tap. Muy bien. Oye, ¿y cuál es la mascota que al final tenía? Un pez. Exacto. ¿Y cómo le puso a su mascota? ¿Te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el nombre de la mascota? ¿Cómo le puso? Mayo. Muy bien, Ernesto. Pues pudiste con las tres preguntas. Híjole, ¿no? Pues sí que estás... Por mayonesa. Por mayonesa, ¿verdad? Sí, es cierto. Oye, Ernesto, pues estuviste muy atento, muy listo. Pues ya tienes ganada la estampilla del día de hoy. ¿Qué te parece? Está bien. Oye, ¿será que puedas pasar hoy a partir de las 4 de la tarde? Sí. ¿Sí? Sí. Para que te demos esa y la de la semana pasada que no recogió, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ok, Ernesto, pues aquí te vamos a estar esperando. Te mandamos un abrazo, un lengüetazo, te manda Osauri. Y... que te vaya muy bien el día de hoy. ¿Sí? Casi no te escucho. Que te mandamos un abrazo y un lengüetazo de Osauri. Sí. Bueno, entonces te esperamos hoy. Adiós. Sí. Adiós. Adiós, Ernesto, que estés bien. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está ya la llamada de Ernesto. Muchas gracias, Ernesto, por estar tan atento. Puedes pasar hoy por tu estampilla ganada ya, porque pusiste muchísima atención en el cuento. Fíjate, no solo una pregunta, no solo una respuesta nos dio las tres respuestas a las tres preguntas. Bueno, pues muy bien, Ernesto, muchas gracias. Y que te vaya muy bien en la escuela. Y vámonos a continuar con tu programa La Boca de Dinosaurio mientras esperamos las siguientes llamadas para que nos respondan sobre estas preguntas del cuento, porque ese es el desafío para ganarse la estampilla de esta semana, de esta planilla de La Boca de Dinosaurio que tenemos. ¿Hace cuánto tiempo estamos jugando con esta planilla? Ya tiene tiempo, ¿no? ¿Será que desde el año pasado estamos jugando con esta planilla? Híjole, pero ya estamos a punto de terminar, ya nada más falta esta estampilla y una siguiente y terminamos. Uy, les vamos a decir qué es lo que sigue. Pues no, pues muy bien, vamos a seguir esperando al 951-220-4077, que es el teléfono aquí en cabina de la radio comunitaria con Gana del 102.1 FM, para que nos den las respuestas de estas preguntas acerca del cuento. Y bueno, pues un saludo para Teresa y Anel Carrizal y para sus hijos Freddy, Azalia y Christopher. Muchas gracias por escucharnos en el programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Quique, para Sebas, un saludo para Ramsés y Mateo también, que nos escuchan en casita, para Citla, para Jime, para Norita. Vamos a continuar. Yo me llamo Andrés y soy un pez. Mis señoras, vengo a quejarme un poquito enojado, porque a mí ni a ningún pescado jamás le han cantado. Le cantan a la jirafa y a Agustín, el caracol, la pulpuna y la chinita, muy populares ya son. Y mientras yo voy nadando, me imagino con emoción que a mí me están preparando vuestra máxima canción. Pero ya que no, llamo Andrés y soy un pez. Llevo traje de lentejuelas, verde, azul y dorado, muy brillante y bien planchado, aunque siempre mojado. Soy buen nadador y gran cantor. Mi casita está en la arena, entre rojos corales. Hoy temprano busqué conchitas y armé lindos collares. Gran fiesta estoy preparando y a todos voy a invitar. El ratón y la mariposa a mi lado se sentarán. Bailaremos aquí en la playa, mis collares les voy a dar. La tortuga y vaquita loca por fin me conocerán. Bueno, bueno. Buenos días, Nina. Buenos días, Kevin. ¿Qué tal estás? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Ya estás mucho mejor? ¿Ya te recuperaste totalmente? Sí. Muy bien. Oye, Kevin, pues ya sabes, para obtener la siguiente estampilla hay que responder las preguntas sobre el cuento. ¿Tú tienes las respuestas? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las respuestas? A ver, dime. Oh, se cortó la llamada. Se cortó la llamada, ¿verdad? Bueno, pues vamos a esperar a ver si... Sí, ahí está. Ay, Kevin, lo siento, se cortó la llamada. Marta. Sí. Oye, ¿cuáles son las respuestas de las preguntas? Que el niño se llama Ta. Ajá. Su mascota es un pez. Ajá. Se llama Mayo, su pez. Se llama Mayo. Oye, ¿él quería el pez como mascota? ¿Eso era lo que quería? No. ¿Qué era lo que quería? Así, una mascota peluda. Una mascota peluda, por supuesto, ¿verdad? Él no quería un pez, pero al final, bueno, pues hizo buena amistad con el pez. Bueno, pues Kevin, efectivamente, pues ya vi que sí pusiste mucha atención en el cuento y pues ya tienes ganada tu siguiente estampilla, ¿te parece? Sí. ¿Puedes pasar hoy a las 4 de la tarde? Sí. ¿Sí? Bueno, pues aquí te vamos a estar esperando para que darte la estampilla. ¿Cómo? ¿Vale? Ah, pues aquí te va a estar esperando. Cayo va a estar aquí para darte esa estampilla, ¿te parece? Sí. Porque ya estamos a punto de terminar la planilla, ¿verdad? Sí. Perfectísimo. Bueno, Kevin, pues muchas gracias. Ah, dice Cayo que si puedes traer tu planilla. Cuando vengas a recoger la estampilla, si puedes traer la planilla. Bueno, no sabemos qué pasó por allí, pero bueno, para Kevin, para recoger la estampilla, si puedes traer tu planilla para verla. Lo mismo para Ernesto, ¿verdad? Cuando venga a recoger la planilla, si puede traer... No, su estampilla, si puede traer la planilla para verlo. Un saludo para Kevin. Gracias, Kevin, por estar tan atento. Te mandamos un saludo, un abrazo, un lengüetazo de Osauri y que estés muy, muy bien todo el día. Vamos a continuar. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ahí está también la travesura de Osauri. ¿Qué imaginas que está haciendo Osauri? 951-220-477 para que nos llames, nos mandes un mensajito, nos digas, ¿tú qué imaginas que está haciendo Osauri? Estos sonidos, ¿qué te hacen recordar? ¿Qué te hacen pensar? ¿Qué te hacen imaginar? ¿Mm? Bueno, pues aquí también vamos a estar esperando, muy pendientes aquí en el número de teléfono de la cabina 951-220-4077. Un saludo para don José allá en el Paraíso y para toda la gente que nos alcanza a escuchar en su comunidad, allá en la Chicocana, el Duraznal, Matagallinas, aquí en Ayutla, por supuesto, en Los Cajonos, en Tlahui, que nos alcanza a escuchar, en Carrizal, por supuesto, allá, Tere, ¿verdad? La gente que nos alcanza a escuchar en San Miguel Albarrada, Santa Catarina Albarrada, en Monterrosa, también, pues un saludo para todos y todas las personas. En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín y el termómetro en la oreja. Se volcó en el uniforme el jarabe de Orosús cuando el boticario dijo: le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín, y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. A encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo: es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Estás listo? ¿Estás lista para la adivinanza del día de hoy? Para imaginar, para asociar, para recordar qué cosas hay, qué cosas podemos traer, qué cosas podemos conectar para dar con la adivinanza del día de hoy. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes la respuesta o dices: yo me acerco a la respuesta, no sé exactamente, pero podría ser esto. Y adelante, por supuesto, es bienvenida a todas, todos son bienvenidos, todas tus ideas son bienvenidas, todas tus propuestas, a ver qué. Y si no tenemos totalmente la respuesta, le vamos a ir dando poco a poquito, asociando ideas, ya verás. La adivinanza dice: lleva la casa a cuestas, duro caparazón. Dicen que ella es muy lenta, que tiene un gran corazón. A ver, otra vez la adivinanza. Lleva la casa a cuestas, duro caparazón. Dicen que ella es muy lenta, que tiene un gran corazón. 951-220-4777, nuestro teléfono de cabina. Aquí vamos a estar pendientes para recibir la respuesta de esta adivinanza. Lleva la casa cuestas, duro caparazón. Dicen que ella es muy lenta, que tiene un gran corazón. Y por aquí tenemos una llamada. ¿Bueno? Bueno. Hola, ¿quién nos llama? Ernesto. Ernesto, hola, hola. Ay, me encanta que seas tan apurado y estés rápido. Oye, ¿tienes tú la respuesta de la adivinanza? Sí, el caracol. El caracol, puede ser, ¿verdad? Pero, ¿y hay algún otro animal que también lleve su casa a cuestas, que tenga un caparazón duro y que sea muy lento? Yo no te escucho muy bien. Ah, ok. Si ¿tú conoces algún otro animal que lleve su casa a cuestas, un caparazón, y que es muy lento o muy lenta? ¿Conoces otro? ¿Qué? No escuché. ¿No escuchaste? ¿Tú conoces algún otro animal que también lleva su casa a cuestas, que es duro su caparazón y que dicen que es muy lenta? La tortuga. Oh, exactamente, Ernesto. Híjole tú, pero si eres bien ducho, ¿eh? Oye, Ernesto, pues muy bien, eso sucede. Es la tortuga, ¿verdad? Y también puede ser el caracol, por supuesto. Oye, Ernesto, tengo otra pregunta. ¿Tú escuchaste la travesura de Osauri? No la escuché. Ah, bueno, no importa, pero está muy bien, Ernesto. Esa es la respuesta. Puede ser la tortuga o el caracol. Perfecto, muchas gracias, Ernesto, por darnos la respuesta. Te mandamos otro abrazo. Sí, ya me voy a la escuela. Ah, perfecto, que te vaya muy bien. Y le mandamos adiós. Que te vaya bien, Ernesto, que disfrutes el día de hoy en tu escuela, que aprendas muchas cosas. Y un abrazo también para tu mami, que siempre te está acompañando, por supuesto. Y por ahí le das también un abrazo a Fati cuando la veas. Pues ahí está la respuesta de la adivinanza, dice Ernesto, que puede ser el caracol o la tortuga. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar, mamá. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Solo quiero yo comer, ay, pero no me hagan trabajar. Tortuga con Chavena Barré. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con Chavena coser. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con Chavena tejer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con Chavena comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga con Chavena barrer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con Chavena tejer. Yo solo mano. Descansando pies. Tortuga con Chavena coser. Yo tengo más descansar en pies. Tortuga con Chavena comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga con Chavena barrer. Yo tengo manos, no tengo pies. Tortuga con Chavena coser. Yo tengo manos, no tengo pies. Tortuga con Chavena tejer. No tengo manos, no tengo pies. Vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Vamos a hacer nuestros ejercicios para poder pronunciar el trabalenguas y que lo podamos hacer cada vez más rápido. Vamos a decir eso. Vamos a vibrar nuestros labios. Ándale, eso. Vamos a hacer nuestro timbre de la voz hacia arriba y hacia abajo, así. Eso. Eso. Sacamos la lengüita y tratamos de tocar con la punta de la lengua la oreja derecha, la oreja izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora con la punta de la lengua también tratamos de tocar la punta de la nariz y la barbilla. Eso. ¿Y te parece si vamos a hacer círculos con la lengua? A ver, como si dibujáramos, si tuviéramos una punta de lápiz en la lengua y tendríamos que dibujar un círculo hacia un lado y hacia el otro. Listo, lista, muy bien. Ahora sí vamos a tratar de articular nuestro trabalenguas. Lento, lento, y ya después lo vamos haciendo rápido, ¿te parece? Oro para el orangután. Oro para el orangután. Oro para el orangután. Híjole. Creo que este sí va a estar un poquito difícil. Vamos, Osaurio, ayúdame también. Va a estar difícil cuando lo hagamos rápido. Oro para el orangután. Osauri, anda, vamos. Oro para el orangután. Oro para el orangután. Creo que Osauri está dormido en este momento. Oro para el orangután. Oro para el orangután. Oro para el orangután. Oro para el orangután. Híjole, sí está complicado. Ahí te lo voy a ir dejando de tarea para que tú lo aprendas. Lo digas más rápido y después lo puedas compartir con quien tú quieras. Oro para el orangután, oro para el orangután, oro para el orangután, oro para el orangután. Porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta, un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta. Y ay, ay, los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Un mono dijo a una mona, bailemos esta cumbita, pero ella estaba en estrella porque ella era la monachita. Ay, ay, ay. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. La mona se enamoró de un mono muy compadrito y a ese mono feroz lo convirtió en un mono mansito. Ay, ay, ay. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Baila el mono grandote, también el más chiquitito, y la mona también baila mientras lo lleva pa' su nidito. Ay, ay, ay. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Colgándose de la cola. Compartirte el refrán del día de hoy, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos un mensajito, quieres decirnos algo, aquí vamos a estar pendientes. Y también para recordarte que el programa se retransmite hoy mismo a las 3:30 de la tarde por si alguien no alcanza a escucharlo todo y quiere escucharlo, o si quieres decirle a algún amigo o amiga que lo escuche porque no puede escucharlo las mañanas, pues a las 3:30 de la tarde de todos los lunes también se retransmite el programa La Boca del Dinosaurio. Y ahora sí, vámonos con el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza. El refrán que te comparto el día de hoy dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Qué significará? Bueno, pues que hay que cuando vas a algún lugar, hay que comportarse de acuerdo a las costumbres de ese lugar, para pues evitar problemas, porque bueno, a veces la gente no entiende que nos comportemos de otra manera. Pues sí, así que cuando vayas a algún lugar, intenta comportarte de acuerdo al lugar en el que estás. A eso se refiere este refrán, este proverbio: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Así que ya sabes cómo se aplica este refrán. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, vuelvo a recordarte que el programa La Boca del Dinosaurio se retransmite también el mismo lunes, o sea, hoy mismo y cada lunes a las 3:30 de la tarde. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va. Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo, y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va. La adivinanza del día de hoy, ya Ernesto nos dio la respuesta. Antes de irse a la escuela dijo: yo estoy, pero aquí presto voy a dar la de respuesta y después me voy a la escuela. Gracias, Ernesto. Y bueno, de todas maneras te la vuelvo a compartir por si quieres tú a la vez compartirla con alguien y divertirse un rato. Dice: lleva la casa a cuestas, duro caparazón, dicen que ella es muy lenta, que tiene un gran corazón. Y Ernesto nos dijo: bueno, pues puede ser la tortuga o el caracol, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahí está la adivinanza del día de hoy. Tengo una tortuga que se pasa todo el día corriéndole carreras a una hormiga en la cocina. Ya les hago ventaja. Del libro El viaje de Juanito Pierde Días, de Gianni Rodari, te voy a compartir este otro viaje que hace Juanito y que, bueno, pues Gianni nos lo cuenta en forma de pequeño poema. Resulta que ahora Juanito Pierde Días se va al planeta de chocolate. Juanito Pierde Días a toda máquina parte y llega sin pensarlo al mundo de chocolate. De chocolate eran las calles, las casas, los árboles y trenes, las plantas hoja por hoja y las flores en los andenes. De chocolate eran los montes que escalar nadie podía, porque antes de lograrlo, la cima se comían. De chocolate eran también pupitres, libros y plumas. Los niños se zampaban las restas y las sumas. Para decirlo breve, en este lugar tan raro, incluso sabía dulce el chocolate amargo. Juanito pasó un mes nadando en un pailón. Si no salía a prisa, acabaría en bombón. Así que adiós, señores, disculpen que me vaya, pero temo convertirme en un huevo de Pascua. Como me gusta el chocolate, me gusta mucho el chocolate. Cuando yo como chocolate, me pongo alegre y el corazón mejor me late. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Me gusta el choco. El chocolate. El chocolate. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Choco. Me gusta el choco. Choco. El chocolate. El chocolate. A comer mucho chocolate y a mis amigos convidarles chocolate. Por eso hoy estoy aquí, bate que bate, a ver si logro preparar buen chocolate. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Me gusta el choco. Choco. Chocolate. El chocolate. El choco. Choco. Choco. Choco. Chocolate. Chocolate. El chocolate. El chocolate. Ahorita estaba recordando, Ernesto me dijo que se iba a la escuela, pero ellos sí tuvieron clases, pero creo que los demás no tienen clases, así que supongo que están en casita, bueno, pues gozando de este día de asueto, ¿verdad? Y con eso que hace un poquito de frito, pues bueno, pues más todavía ahí, probablemente muchos estén todavía enredados en las cobijas, ¿verdad? Bueno, pero los que no, los que ya se levantaron, pues también, pues saludos a todos ellos. Y bueno, Daris, no sé qué pasó con Daris. Todavía seguimos esperando la respuesta de Daris, ¿no? A lo mejor porque no fue a la escuela, se quedó dormida. Espero que no, Daris, que no te hayas quedado dormida. Porque bueno, pues recuerda que ya nos falta bien poquito para acabar la planilla de la boca del dinosaurio, así que bueno, espero que hayas estado atenta porque, pues, el cuento ya lo pasamos y... ¿Quieres aprender, Michelle? Presiona. el cuento ya lo pasamos y bueno, las preguntas eran, el desafío de hoy eran, son preguntas acerca del cuento. Espero que lo hayas escuchado y que pronto te comuniques con nosotros. Y bueno, pues les recuerdo también nuevamente que la retransmisión de este programa se hace hoy mismo a las 3:30 de la tarde. Ahora sí, vámonos aquí con la cápsula de esta sección de pues ir aprendiendo palabras en mije. ¿Quieres aprender mije? Presiona el botón. Sistema Casiopea. Autoaprendizaje de la lengua mije de Ayutla. Selecciona una opción. Vocabulario. Escoge un tema. Animales. Saque su cuaderno. Vamos al siguiente ejercicio. ¿En qué se parecen estos animales? Ardilla. Coge. Armadillo. Nets. Conejo. Key. Gato. Mesht. Jabalí. Yugo. Lobo. Muyuk. Perro. Ok. Ratón. Tuk. Tlacuache. Oh. Toro. Sacaj. Tusa. Tipch. Venado. Hayu. Zorrillo. Pots. Zorro. Guar. Tienes 5 segundos. Tiempo concluido. Respuesta incorrecta. Parecen es que tienen 4 patas todos ellos. Pero tengo, fue para mí que yo no sé hablar mije, unas que otra palabra, fue demasiado rápido. Así que bueno, pues para la próxima vamos a ir palabra por palabra, porque para mí es muy rápido. Pero pues muchas gracias, pues ahí está ya esta cápsula para ir aprendiendo mije, para ir aprendiendo las palabras en mije. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja? ¿Caso viva una naranja? ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. Valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina con una paciencia china la domaba día a día. La naranja no aprendía, mono liso con rigor. Al fin empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita. dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete. Porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. Que la pasen muy bien, les mandamos una despeinadita de cabellos, un abrazo y un lengüetazo de parte de Osauri. Vámonos con estas mañanitas compartidas por un amiguito. Estas son las mañanitas que encantaba el de la PIC. Hoy por ser día cumpleaños de la Gatam. No. Despierta, mi mamá despierta, que mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué lindo está la mañana, es que vengo a saludarte y darte los buenos días. Acostadito tu cama, ya bien amaneciendo, ya que la luna se metió. Levántate, despierta, que misa que ya amaneció. Las travesuras de Osauri. Lo que está haciendo Sauri. Osauri, Osauri, mira, ay, todo el papel de baño regado, tantísimo. ¿Cuánto? Osauri, ay, Osauri, por eso regaste todo el papel, te sientes mal, estás estornudando, ajá, te está saliendo muchos, ay, sí, muchos mocos, ¿verdad? ¿Te sientes mal? Ay, sí, Osauri, también muchos de nuestros amigos han estado así enfermitos. Ajá, con la gripe, la tos. Pues sí, por el clima, como ha estado, ¿verdad? Ay, ahorita te vamos a preparar un tecito, vas a descansar y bueno, pues el papel está bien que lo ocupes, pero hay que ponerlo en el bote de basura. Sí, y ya después lo tiramos. ¿Te parece? Ajá. Sí, Osauri, te vas a cuidar. Sí, te vas a componer muy rápido, vas a ver que sí. Sí, hay que pensar en que nosotros podemos tener bien nuestro cuerpo, podemos hacer que nuestro sistema inmunológico suba más, ¿verdad? Hay que tener mucha confianza para poder hacerlo, sí, con tecitos, con cuidado, con abrazos, con mucho amor, ¿verdad? Nos vamos a componer con jarabito, con ajo, el ajo es buenísimo para eso, cebollita, vas a ver que ahorita vamos a componernos. Mucha confianza, Osauri, nosotros podemos sanarnos. Las travesuras de Osauri. Pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si Si ni siquiera intentas, ¿por qué te me fallan? Yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Rayo de sol, caléndula en flor. Sos maravilla de la creación. Un invento único en evolución. Que integra perfecto acierto y error. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vivimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Sentirse bien, podés pedir ayuda. Si estamos todos juntos, creciendo de la luna. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Un saludo para Abraham, para Ari, que nos escuchan en casita también. Un saludo para pues los compañeros de la banda que van a hacer una participación a Sachila. Un saludo para todos ellos, que les vaya muy bien, que sea todo un éxito. Y pues que aprendan mucho. Confianza, dice la canción. No se trata de hacerlo todo bien, sino de aprender y de intentar, ¿verdad? Bueno, pues ahí, pues anuncios. Voy a seguir insistiendo. Si alguien encontró un libro que se llama El Árbol de las Mentiras, que fue olvidado fuera de El Cecite, en una tienda que está fuera del Cecite, ojalá puedan regresarlo. Pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Fue olvidado, así que pues es un árbol grueso, el árbol de las mentiras se llama, tiene el sello del Centro Social Ayuc, tiene un folio, porque todos nuestros libros están foliados, contados, ojalá puedan entregarlo a la biblioteca del Centro Social Ayuc o lo puedan traer aquí a la cabina de la radio con gana. Ya tiene varios meses que fue olvidado, así que bueno, pues si alguien nos escucha y dice yo lo tengo, yo lo encontré o yo sé quién lo encontró, ojalá puedan pues comunicárnoslo. La otra es que, bueno, la Biblioteca del Centro Social Ayuc, pues está allí esperándote para que vayas a visitarla y vayas a descubrir todos los libros que tenemos, el 99.99% de libros de literatura infantil, juvenil y adultil. Ojalá puedas echarte una vueltecita, un clavadito a los libros. Como te decía, los libros que yo te leo aquí, bueno, son parte de la biblioteca. Te los comparto y si los quieres volver a leer, pues allí están. O quieres leer otros, quieres descubrir otros, allí están. Y bueno, para los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos que tienen libros de la biblioteca del Centro Social Ayuc y que ya hayan terminado de leerlos, ojalá nos lo puedan regresar porque vamos a hacer nuestro inventario y pues necesitamos que los libros estén allí en la biblioteca, en existencia allí. Y pues también que nos los regreses para que te podamos prestar otros y puedas seguir descubriendo todo lo que los libros nos comparten, lo que los autores nos comparten, lo que los ilustradores nos comparten en estos objetos llamados libros, que tenemos unos bien bonitos y como te decía, tenemos desde el rango, desde bebé hasta para adultos. Y pues la otra, ¿algún otro? Pues ese es todo por el día de hoy. El programa se retransmite hoy, lunes, a las 3:30 de la tarde, también por aquí, por la frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Ojalá nos puedas escuchar, pues que le digas a alguien que no ha escuchado todavía el programa, que lo puede escuchar también a esa hora, si es que no puede escucharlo en las mañanas. Y bueno, pues sé que hoy no tienen clases, así que disfruten su día, disfruten este día de descanso, pues hagan lo que ustedes deseen, ojalá aprendan muchas cosas y que la vida les dé muchos, muchos regalos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti. Ah, ahora, pues sí, ¿verdad? Por eso Saurio no andaba por aquí, está descansando el día de hoy, dijo que hoy quería descansar. Y bueno, Saurio, pues esta canción que sigue es para ti, se llama Los Dinosaurios, y con esta canción nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Dinosaurios. Cuentan que hace tiempo vivían en la tierra los dinosaurios. En la tierra caminaban, por el aire ellos volaban, en el agua también nadaban los dinosaurios. Cuentan que hace tiempo dinosaurios. Cuenta que hace tiempo desaparecieron los dinosaurios. Como alemosos, telemacos, meteoritos también. Como alemosos, telemacos, meteoritos también. Cuentan en la tierra quedaron las familias dinosaurios. Cuéntame en la tierra quedaron las familias de los dinosaurios. Los cocodrilos y las tortugas son dinosaurios también. Los cocodrilos y las tortugas son dinosaurios también. Dinosaurios. Cuentan que en la tierra quedaron las familias de los